Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 10 de octubre. La Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui va a celebrar este sábado un mercadillo solidario a partir de las 12 del mediodía y en el centro de la Avenida de España. El objetivo es continuar recaudando fondos para los proyectos Caravana por la Paz y Vacaciones en Paz 2014. Manuela Agüera, portavoz de la Asociación Tierra Libre, ha explicado que se van a poner a la venta artículos que se han traído recientemente desde los campamentos saharauis por parte de uno de los integrantes de este colectivo solidario. Oímos a Manuela Agüera. Vimos que estamos fartos de dinero, como todo el mundo, ¿no? Y se pensó en hacer un mercadillo porque hacía ya unos cuantos de años que no hacíamos nada. No se ha hecho antes porque no teníamos material suficiente como para montarlo. Entonces se ha aprovechado que ha estado miembro de la asociación en los campamentos y ha traído cositas de las que a la gente le gusta, pulseritas, en fin, cosas de esas bonitas. Y con dos o tres cositas más que tenemos en la asociación, pues vamos a poner lo que es el mercadillo. Hemos pensado en el sábado este, que por lo visto es fiesta, y viene mucha gente de fuera, pues se pensó en ese día para eso, para que la gente se anime y vendamos todo lo que tenemos. Todo con la idea de recaudar fondos. Antiguamente, desde que empezamos con el tema de la recogida del niño saharaui, bueno, la acogida, la familia ubriqueña no han aportado absolutamente nada, porque nosotros teníamos dinero, vamos a ver, con la financiación de todas las cosas que hacemos, el ayuntamiento también con lo de la mesa. Es decir, que siempre teníamos ahí un retén de dinero que podíamos pagar lo que es el billete de los niños. El billete de los niños se ha puesto por las nubes, como se suele decir, porque ya nos cuesta casi 500 euros por niño. Y la verdad es que vienen menos niños ahora mismo también, pero aunque vengan menos, sube muchísimo, porque no solo es el billete del niño, es un seguro que hay que pagar, en fin, que no se puede costear. Ubrique, la asociación siempre ha pagado lo que son los billetes. Sin embargo, las asociaciones, que no es ahora por la crisis, pues siempre le han contado con la familia para que paguen una parte de ese billete, ¿no? No quiere decir que sea en dinero efectivo, tienes que pagar, vamos a ver, 100 euros por poner una cuota, ¿no? 100 euros o 200 euros metálico. Entonces, por ejemplo, la asociación de Jerez, ellos venden muchísimas cosas. Si rifa un coche, a cada familia, por ejemplo, le da un talonario para vender. Tú tienes que vender ese talonario. Si no lo vendes, sabes que los 50 euros que son el talonario o lo que sea, lo tienes que entregar dinero. Entonces es una manera de implicar a la familia y luego al final pues te encuentras tú con ese dinero. Vendemos, me han vendido toallas, bueno, nosotros también vendimos toallas. O sea que es todo lo que sea la familia, que se implique en lo que es la venta de lo que sea, como financiación del proyecto que tú vas a hacer, o sea, ahora por ejemplo los niños, pues eso. Y entonces se financian ellas lo que es ese billete. La venta de lotería, por ejemplo, ahora, mientras más venda, pues ese beneficio de cada décimo, pues es como si dijéramos para esa familia concretamente. Y tú, al final, te encuentras con que más o menos el billete lo vas a tener pagado de los niños. Más o menos vamos a ver este viernes para decirle que tenemos la lotería, que se tienen que llevar lotería, que ya está el plazo abierto para los niños que quieran venir este verano. Se hace con tiempo también, porque como se va a hacer esta iniciativa, pues para que vayan preparando ya, vamos a poner la alcancía y va estando todo lo que yo hizo, más si tú puedes estar lo que sea un poquito, ¿no? Con idea de eso, de que el año es largo y se puede preparar muy bien. Si tú quieres un niño en concreto, porque, por ejemplo, si tú has tenido uno que ya no viene más porque ya se ha venido los años que has tenido que salir, pero tiene un hermano más pequeño que este año cuando va a salir o va a venir de otra comunidad o lo que sea, si tú quieres concretamente ese niño para que la familia sea la misma que está, que tiene ese vínculo con esa familia de ese niño, ¿no? Eso llevamos un par de años con eso nuevo, que eso es nuevo ahora. Pues lo puede solicitar, entonces tiene ese tiempo para poder lo que busca ese niño, porque hay que buscar lo que es el número de escolaridad, que a través de ahí es como empiezan ellos a buscarlos allí, Y nada, y si tú quieres un niño concreto de la misma familia que tú has tenido antes, pues para ese este tiempo, estas reuniones se van a hacer para eso, para informar a la familia de todo lo que acontece respecto a vacaciones en paz del año que viene. Ya aquí en Ubrique nos conocen bastante, y cuando hemos puesto los mercadillos, la verdad es que se ha vendido bastante bien todo lo que se ha puesto allí. Son precios asequibles porque son cositas baratas, son bonitas, y nada, y es colaborar para contribuir a que el año que viene vengan los niños otra vez y poder nosotros hacer los proyectos que se tienen en mente. También este fin de semana se va a poner en marcha un proyecto solidario, en esta ocasión a beneficio de la niña ubriqueña Marina Reguera. Se trata de la organización de una ruta senderista entre Ubrique y El Bosque, con salida a las 7:30 de la mañana este sábado desde el bar Los Tres Caminos. A su regreso, los participantes podrán degustar un plato de callos con garbanzos. La inscripción es de 6 euros. Todos los beneficios que se obtengan tras el descuento de los gastos por el transporte se van a destinar a la familia de Marina Reguera. De ello nos informa Juan Manuel Román. La iniciativa parte de Juan Carlos Huerca, ¿no? Yo lo que me encargo es de difundir la información a los medios y a todos los compañeros que durante varios años pues venimos haciendo rutas senderistas, ¿no? Entonces, este año, pues, vista la problemática que tenía esta criatura, pues decidimos, en este caso Juan Carlos Huerca no fue el que se le ocurrió, pues mira, ¿por qué no hacemos una marcha de las muchas que hacemos los fines de semana y que el beneficio que obtengamos pues sea para esta causa? Pues lo vimos perfecto y, bueno, dicho y hecho, nos pusimos a trabajar y bueno, la verdad es que hay, las expectativas han superado nuestras predicciones, ¿vale? Uh-huh. Carlos Huerca nos lleva ya varios años haciendo rutas senderistas. Uh-huh. Bueno, la verdad que hay varias personas, ¿no?, que nos gusta salir al campo, ¿no? Y bueno, pues en determinado momento pues decidimos unir nuestras fuerzas y ir salir al campo, hacer distintas marchas, ¿no? Y en este caso, pues Juan Carlos, pues digamos que es el referente para todos nosotros, ¿no? Una persona que lleva un montón de años sacando gente a por estos senderos, pues, uh-huh, conoce lo que es el parque, tanto de los arcos locales como el Pinzapar, como una marcha que organiza él a Gibraltar todos los años, con un grupo de compañeros. Pues bueno, pues en este caso pues se decidió hacer esta marcha solidaria para recaudar fondos para esta niña, visto el problema que tiene, y dicho y eso, ya te comento. Uh-huh. Desde el lunes este pasado ya somos, bueno, pretender lo que es el germen de una asociación senderista, ¿vale? Uh-huh. Un club Senderismo Tres Caminos de Ubrique. Hicimos una primera reunión con un acta constituyente y una serie de personas, y ya lo vamos a hacer oficial, vamos, en breve pues se están dando los pasos para oficializar todo este tema. Pues cada vez que salimos a algún sitio, pues siempre se pone una pequeña cantidad pues para cubrir gastos, como por ejemplo el autobús, ¿no? Pues, uh-huh, en este caso esta marcha pues termina en El Bosque, entonces desde El Bosque a Ubrique pues necesitamos un autobús que nos traiga, ¿no? Porque entre otras cosas hay gente que tiene un nivel de marcha, ¿no?, como si dijéramos, ¿no? O sea, todo el mundo no puede hacer 40 kilómetros o 35 kilómetros. Entonces, en este caso, se organiza una marcha que está en torno a los 20 y termina en El Bosque. Y desde El Bosque a Ubrique, pues se decide traer en autobús a la gente. Entonces, se pone una cantidad, siempre es una cantidad redonda, sí, y la parte que sobre después de pagar los gastos, pues es lo que se le da a esta pequeña, ¿no? Uh-huh. Es decir, está calculado más o menos que el coste de traer una persona desde Bosque Ubrique en autobús son 3,40, pues la diferencia de 2,60 sería lo que por persona sería lo que se le diera a esta cría para 2,60 por cada una de las personas que vayan. Claro, creo que pueden superar las expectativas porque, claro, nosotros pensábamos 75 personas, pero a día de ayer pues había unas 125 personas inscritas. Vale, entonces no tenemos ni autobuses ni capacidad para atraer a la gente. Pues ¿cuál va a ser la fórmula? Pues bueno, hemos hablado con una serie de las personas que querían ir, pues que ellos en sus propios coches, pues que se desplacen al bosque y una vez allí pues se vengan en sus propios coches. Es decir, eso se hará con luz y taquígrafo, y toda la gente que se haya inscrito y que haya aportado su cantidad, pues quedará reflejada en un acta y que se le pasará a todos los compañeros que hayan acudido ese día a la marcha, en este caso el sábado 12. El Bar Los Tres Caminos, que ha sido el que, digamos, nos va tanto a despedir como a agasajar cuando lleguemos, ¿no? No, a la salida desayunaremos allí con café con leche, una tostada, lo que lo normal, ¿no?, en estos casos. Y después a la vuelta, pues, nos prepara unos callos con garbanzo que nos repondrán del esfuerzo. Que lleguemos aquí a Ubrique, que se tendrá previsto sobre las 3 o 3 y media de la tarde, pues a lo largo de ese espacio de tiempo, pues bueno, pues se le haga entregar al padre o a la madre, o a los dos que estén allí, vamos, nombrar por su propio padre para hacer la entrega de la cantidad en efectivo que se haya recaudado. Claro. Estas personas no pueden esperar que ahora se apruebe, no, esto se queda claro. Aquí vamos 125, si esto de a 240 por cabeza, pues esa cantidad se le pasará a los padres y aquí país después gloria, ¿no? Claro. Y la cantidad de las personas que vayan con su coche, pues se le abonará la gasolina o se le dará una cantidad. En fin, ya veremos cómo lo organizamos, porque, entre otras cosas, tenemos que hablarlo. En la jornada de hoy jueves también podemos destacar que se encuentra en nuestra localidad la unidad móvil del Centro Regional de Transfusión Sanguínea. Las donaciones de sangre se pueden realizar esta tarde entre las 5:30 y las 9:30 en la tercera planta del edificio del mercado. También se podrán realizar esas donaciones de sangre durante la jornada de mañana viernes, en horario de mañana de 10:30 a 1:30 y de tarde de 5:30 a 9:30. Y finalizamos hoy dando lectura a una nota de prensa que nos remiten desde el Foro Social de Ubrique. Se destaca que desde el Foro Social de Ubrique se apoya y se desea dar la mayor difusión posible a la iniciativa de la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, denominada QuieroPagarMenosLuz.org, por creerla una buena manera de luchar contra los abusivos precios que está alcanzando la energía y que nos están imponiendo las grandes compañías eléctricas, con continuas subidas que tenemos que sufrir todos los usuarios. Es por ello que desde el Foro Social de Ubrique se quiere dar a conocer los diferentes sitios web donde se pueden informar sobre esta iniciativa, principalmente una información que pueden encontrar en la página de la Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU.org. El plazo para unirse a esta iniciativa está abierto hasta el 14 de octubre y se informa que ya se han sumado más de 370.000 usuarios. Son los temas que destacan en la actualidad de hoy jueves. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.